Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro. Kurdo. Latinoamericano. Somos las nietas de Berta. Wanda. De Marita. De Otoño. De Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de las trabas. De Loana. De Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. Nunca pensé que me sucedería algo así. Jamás creí que el amor podría ser sentido de esta manera. Estoy completamente enamorada, desquiciadamente, de la forma más cursi que existe, volviéndome loca con tan poca cosa que me conmueve. Mi amor es un remolino que no se autolimita en ninguna parte. Luego de tantos desencuentros, especulaciones e histeria, logré amarme de manera tan profunda que casi estoy dispuesta a jurar de que se trata de un asunto irrevocable. En primer lugar, se trata de un amor que no surgió de forma espontánea. La verdad es que conseguí amarme, en principio, porque decidí amarme. Decidí amarme porque comprendí su enorme potencial de resistencia. Decidí amarme porque comprendí que nadie podría llegar a hacerlo con más intensidad que yo misma. Decidí amarme porque comprendí que es hacerle la contra a un sistema que busca acomplejarte infinitamente para someterte. Decidí amarme porque comprendí que era el modo más efectivo de frenar todo lo que podría lastimarme. Decidí amarme, finalmente, porque comprendí que es una vía directa al camino de la libertad. En segundo lugar, se trata del único amor en el que me permito practicar un sentimiento autoejercido de propiedad privada total. Unos celos feroces que pesquisan hasta el último detalle y un procedimiento sumamente riguroso de rendición de cuentas afectivas. Mi amor es tan agudo que me vuelvo histérica por encontrarme conmigo misma, por ser yo quien me cuide, quien me regale cosas y quien me acompañe en los momentos de melancolía. Me vuelvo loca por conocerme todavía más y adentrarme en los espacios marítimos mentales en los que no deseo compartir con nadie. Mi amor es tan intenso que me perturba cualquier intento de daño y me altero fácilmente cuando me doy cuenta de que alguien me quiere lastimar. En fin, este amor profundo me obliga radicalmente a la búsqueda de una autosatisfacción, de una autonomía de mi deseo, de un bienestar sin dependencias y de la hermosa emancipación a través de mí misma. Y seguir la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Falta. enfermera. Ya me cansé de seguirte a donde sea. Yo no quiero ser tu mamá. No tengo hijos, pero estar con vos es casi igual. Yo no quiero ser tu partera. Si no naciste, yo no quiero ser. Buenas tardes, oyentes. Nos encontramos en una nueva emisión de Somos las Nietas, transmitiendo en vivo y planeando en el aire de la 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Las montañas tiemblan en este lluvioso jueves de septiembre porque llegamos las nietas y no nos callamos nada. A partir de ahora hasta que nos quemen, todos los jueves a las 19 horas, retransmitiendo los sábados a las 9 de la mañana y los sábados también a las 19 horas por la red Nosotras en el Mundo. Para quienes nos están escuchando desde otras latitudes, nos encontramos en la Patagonia Argentina, territorio mapuche, Puel Mapu. Mi mente da la orden, me paro y me pregunto, ¿por qué es que hago esto si no quiero? Y punto, siempre pierdo el tiempo. Para comunicarse con la radio lo podés hacer a través del teléfono 428-733 o si no, también a nuestro Facebook Somos Las Nietas. Este es un programa con mirada y actitud feminista. Así que hoy te traemos algunos temas de nuestra agenda. Te preguntarás, ¿qué es el feminismo? Y acá te lo decimos. Me di cuenta de que no te... El feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. Así que calentá el agua para el mate, subí el volumen y que todo el radio, todo el barrio escuche la radio. Somos las nietas de las lesbianas que no pudiste curar. Somos las nietas. Bueno, vamos a arrancar el programa hablando un poco de la actualidad, de lo que está pasando fuera de los medios hegemónicos. Vamos a empezar contando que el pasado lunes, 29 de agosto, una pareja de mujeres fue echada del bar La Biela por estar acariciándose durante una conversación. Los mozos del bar las sacaron con la excusa de estar comportándose inadecuadamente. Este hecho se viralizó rápidamente por las redes sociales y se convocó un tortazo masivo en la puerta de ese bar como forma de repudio ante este comportamiento de los mozos. Y bueno, así fue que bajo la lluvia, que no paraba, se concentraron manifestantes dentro del bar La Biela en Buenos Aires a raíz de la convocatoria que fue emitida por Belén Arena, que fue una de las chicas que fue echada junto a su pareja de este lugar por la homofobia y la intolerancia de sus mozos y de las personas que trabajan ahí, ¿sí? Los medios de comunicación se adelantaron a la hora de la cita y desde las más o menos 7 menos cuarto estaban entrevistando a Belén y bueno, había muchos grupos de tortas que llegaban a cada minuto con batucadas, cantando como somos la muerte de la moral, somos la guerrilla de la subversión sexual. Y en cuanto a las banderas, se podían ver las de la Luana Berkins, la comunidad homosexual argentina, también estaba el movimiento social de trabajadores, las compañeras de Mala Junta, de Patria Grande y de La Fulana, que bueno, estaban presentes en este besazo, que lo iban convocando a través del aso, aso, aso, se viene el besazo, ¿sí? Respeten el lugar, era el reclamo que hacían los dueños en ese momento, que aparecían en los noticieros, y les compañeros que estaban en el lugar le respondían, por favor, respeten los cuerpos. También se podía ver la consigna de la colectiva Luana Berkins, que era abajo las masas finas, arriba las tortas grasas, ¿sí? Masas finas, haciendo referencia a ese modo de agarrar las tazas, de comer a mordisquitos, de hacer golpes de estado sin que se vean las armas, y para sostener los privilegios que otras turbas amenazan en nuestro territorio latinoamericano. Nosotras decimos que nuestros besos son políticos y con nuestros besos hacemos política también, ¿sí? Ya hace 6 años que en el país se sancionó la ley de matrimonio igualitario, pero los cambios y avances en cuestión de derechos que se pueden manifestar a través de esta ley no los estamos viendo en la sociedad porque siguen pasando situaciones como estas, ¿sí? Que en un bar te echen por estar acariciándote o dándote un beso con tu compañera o tu compañero, ¿sí? Estos atropellos siguen sucediendo en un montón de lugares. Por suerte este se dio a la luz y esta agresión no quedó sin respuesta porque somos muchas y estamos organizadas. El tiempo de la revolución es ahora. Thank you. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Hemos convocado desde la colectiva feminista La Revuelta a esta conferencia de prensa porque entendemos que hemos sido sometidas a ataques de la desinformación y la mentira, y ante eso queremos responder con información y con lo que venimos haciendo, que es desarrollando cuidados colectivos, porque vivas y libres nos queremos. Agradecer a la Confederación de Organizaciones Mapuches, a TEN Capital, a TEN Provincia, a DUNC, al Sindicato de Prensa, a todas las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue que nos están acompañando, a las organizaciones de mujeres, a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que también están aquí presentes, a la Unidad Independiente de Trabajadores de esta universidad, que también nos hizo llegar sus saludos. Y a trabajadores del Hospital Buque Roldán, como es el compañero Miguel Camejo. Vamos a decir que hemos tenido que llamar a esta conferencia de prensa porque el día lunes 5 de septiembre, luego de que el domingo hiciéramos una serie de grafiteadas y pegatinas por la ciudad, actividades que comúnmente hacemos, el día lunes fuimos sometidas, decimos nosotras, a una entrevista encubierta y a lo que se configura para nosotras como un acto violento y de abuso de poder por parte de periodistas de la radio AM550. Nos llamaron a nuestro celular, a nuestro número que es público, y pretendiendo una periodista estar embarazada, realizó esta entrevista sin decirnos que estábamos al aire. Está claro que las revueltas no tenemos ningún problema en hacernos cargo de lo que hacemos. Lo decimos, lo venimos diciendo y lo vamos a seguir diciendo. Damos información y acompañamos a mujeres y a todas aquellas personas que nos consultan por abortos, pero lo hacemos sin necesidad de artimañas ni de mentiras. Venimos a decir también que lamentamos que una periodista mujer se avenga, digamos, a este juego de poder inventando un embarazo inexistente, desconociendo sin lugar a dudas las angustias, las contradicciones, las crisis, los miedos, la desesperación por la que transitan las mujeres que llaman a nuestro número de teléfono. Es banalizar los embarazos, es banalizar lo que nos pasa a las mujeres cuando necesitamos interrumpir un embarazo y abortar. También hablamos de desinformación porque luego en el programa continúan haciendo una serie de comentarios acerca de si la información que damos es realmente segura, si los medicamentos sobre los cuales informamos es seguro. Venimos a decir una vez más que la información que damos es la información que provee la Organización Mundial de la Salud a partir de una serie de investigaciones y que nosotras la confirmamos con las sistematizaciones que producimos año a año de lo que hacemos, sistematizaciones que hemos puesto a disposición de la prensa muchas veces. Desde el año 2011, La Revuelta lleva adelante esta práctica. Desde el año 2012, nos agrupamos en la red de socorristas en red feministas que abortamos, que hoy congrega alrededor de 40 colectivas de todo el país. Y lo hacemos amparadas en el derecho que tenemos todas las personas por convenciones internacionales de derechos humanos a dar y a recibir información. Información que contribuye a garantizar la salud y el cuidado de las mujeres, y eso le da legitimidad a lo que hacemos, pero además nos ubica en el rango de legalidad. Cuestión que pareciera preocuparles tanto a este medio empresarial, ¿no? Dejar a los movimientos sociales, en este caso a la colectiva feminista La Revuelta, que ha demostrado a lo largo de todos estos años seriedad en su accionar, pareciera que quieren dejarnos en el lugar de delincuentes. Entonces, por eso también todo lo que hicieron es absolutamente malintencionado. Lo repudiamos. Nosotras no practicamos abortos, no facilitamos pastillas para abortar, damos información y acompañamos a mujeres que nos consultan por este tema. Lo hacemos para cuidar la salud de las mujeres. Lo hacemos para hacer lo que el Estado no hace al no despenalizar y legalizar la práctica del aborto. Lo hacemos y con esto contribuimos a varias cosas. A la primera, pensando en los 3 de junio que tenemos en este país, contribuimos a reducir la tasa de femicidios estatales porque entendemos que las muertas por abortos clandestinos son responsabilidad del Estado y en ese punto esas muertas se constituyen en femicidios de Estado. Lo que hacemos permite también reducir la cantidad de internaciones en los hospitales por consecuencias de abortos clandestinos. ¿Alguna vez este Estado deberá repararle a las colectivas feministas que hacemos esto? Porque la verdad que estamos evitando internaciones en los hospitales públicos y en centros de salud y en clínicas. Así que, una vez más, vamos a decir, abortar se aborta todos los días, le guste a quien le guste, y nadie pide permiso para hacerlo. Hay quienes silencian, hay quienes condenan, hay quienes abandonan, hay quienes acompañan y acompañamos. Hay quienes desinforman, hay quienes ocultan información, hay quienes difunden miedos y amenazas más o menos sutiles y aumentan así los sufrimientos de quienes pudieran estar escuchando y necesitando información. Nosotras, las revueltas, vivas y libres nos queremos. Por eso mismo, información sobre aborto seguro 299 4722-618, aborto legal para decidir y al que no le gusta se jode, pero no nos van a joder ni nos van a obstaculizar esta práctica que, como digo, es legal, es legítima y tiene que ver con nuestras vidas y decisiones sobre nuestros cuerpos. Cerrar una vez más, repudiando el juego de poder amarillista, morboso, malintencionado y tendencioso de la periodista y los periodistas de AM550 que llevaron adelante esta especie de sketch. Nada de lo que hacemos lo ocultamos. Somos mujeres públicas y nuestra práctica es pública desde siempre y estamos orgullosas de ello. Somos las nietas de los abortos que no pudiste negar. Somos las nietas. Escuchábamos a la compañera Ruth Zurbigen de la colectiva feminista La Revuelta y de Socorristas en Red, que bueno, comentaba las situaciones que estuvieron viviendo en estos días, que bueno, no son aisladas, estamos atentas, estamos organizadas, así que saludamos a las compañeras, difundimos esta información porque es importante saber de que estamos difundiendo información que es legítima, información que es revisada, información que es segura. Así que repudiamos que otros medios de comunicación utilicen información que no tiene fuentes seguras, que no son fuentes confiables. Nosotras acá y la radio comunitaria Pocahuyo consideramos a la comunicación como un derecho y no como una mercancía, por eso trabajamos y nos comprometemos con todo lo que transmitimos. Les dejamos también el teléfono de Socorristas en Red de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura, Socorristas en Red Los Lagos. El teléfono es 0294-154-813944. es una línea donde se difunde, se da información sobre métodos seguros de aborto para cómo hacerse un aborto con pastillas de forma segura. Porque sabemos que las mujeres van a abortar de cualquier forma y lo que queremos es cuidar a las mujeres, cuidarnos entre mujeres. Bueno, también escuchamos cuando al principio del programa escuchamos una canción de Mada Kali y Sara Eve, Te voy a dar. Mada Kali es una banda de mujeres que se formó en el año 2008 a raíz de algunas zapadas y con el fin de experimentar música reggae. Y bueno, obviamente que también acompañadas por Sara Eve, nuestra la que nos musicaliza muchas de nuestros separadores y que la tenemos siempre presente acá en la radio. Un dato también de lo que me comentaba Joa, que contaba de este tortazo que se realizó en el Bar Biela, se realizó en la provincia de Buenos Aires, y bueno, festejamos que las mujeres, que las trans, los putos, las trabas, las trans, estemos organizadas, estemos juntas. Y también quienes hayan sufrido algún tipo de esta violencia en la localidad, quienes hayan sido discriminados, les llamamos a que puedan decirlo, puedan contarlo. Los medios, las redes sociales son medios que son muy buenos porque se recibe el apoyo de otras personas, una no está sola, uno ni una está sola, hay un montón de gente que está en situaciones y organizándonos y estando juntos todo es más fácil, todo es más llevadero y de esa forma podemos ir logrando un mundo mejor, un mundo más vivible para todos. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Socorristas en Red. Somos activistas feministas que damos información y acompañamos a mujeres que deciden abortar para que lo hagan de manera segura. Comunicate con nosotras al 2944-813944 o ingresa a socorristasenred.org. Las mujeres abortamos, las socorristas te acompañamos. Somos las nietas de las voces que no pudiste callar. Somos las nietas. Bueno, seguimos con Somos las nietas por la 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes, la FM Pocahuyo. Y en esta sección de que cuenta un poco de nuestra historia y de la historia de estas mujeres que fueron luchando en cada momento, en los momentos que les tocó en la lucha, vamos a recordar que un 7 de septiembre de 1947, por la decisiva influencia de Eva Perón, se sancionó la ley 13.010 que permitió a las mujeres en la República Argentina acceder a las urnas por primera vez participando políticamente en el sistema democrático argentino. Es la gran concentración que esa tarde tiene lugar en la Plaza de Mayo. Evita se dirige a la multitud de mujeres diciéndoles: aquí está, hermanas mías. Resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. La reforma constitucional de 1949 legalizó la participación de las mujeres que por primera vez votaron el 11 de noviembre de 1951 en elecciones a nivel nacional. En esta oportunidad, 24 bancas de diputados fueron ocupadas por mujeres y 9 de senadoras. Este gran triunfo significó un paso decisivo para comenzar a andar con pasos femeninos en el mundo democrático argentino. Pero esos pasos vacilantes, ya que los hombres obstaculizaban el acceso de las féminas a un mundo que creían para ellos reservado. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera día de hoy no volverá. Tu revolución no me interesa. Emma Goldman. Porque para saber a dónde vamos, queremos saber de dónde venimos. Genealogías feministas. Hoy somos las nietas de Gilda la Milagrosa. Era Miriam Bianchi. Nació un 11 de octubre de 1961 en la provincia de Entre Ríos. Parecía dedicarse al arte de los niños porque además de ser madre de dos hijos, trabajaba como maestra jardinera. Lo que nadie se imaginaba era que debajo de esa inocente ambición crecía una de las cantantes que revolucionaría la música tropical. Gilda. Su rostro angelical y su dulce voz contrastaban con el tipo de música que hasta entonces era solo patrimonio masculino. Después de 10 años de matrimonio, Gilda tuvo que separarse para poder ser cantante, ya que su marido era muy celoso y no la acompañaba en sus proyectos. Tuvo que abrirse paso sola. Con muchos sacrificios, su historia fue un derrotero de su familia y también del ambiente... Su historia fue un derrotero tremendo para lograr su propio espacio y ser aceptada tras haber sufrido no solamente el rechazo de su familia, sino también del ambiente bailantero. Gilda se animó a crear en escena distintos personajes y conquistó la escena con polleras cortas y botas de cuero altas. Pero también supo representarse con su capa de lánguidas telas azules y una corona de flores, animándose a ser una doncella inspirada en la película Corazón Valiente. A través de su música, invitó al público a ingresar en sus mundos mágicos, donde proponía otras maneras de sentir la música popular, provocando una fuerte conexión con el público que la iba a ver. Ella conocía lo que significaba ser una misma, quizás de esta experiencia lejana de su trabajo con niñes mezclada con la fuerte energía del ritmo tropical, hizo que surgiera la popularidad casi mística donde llegaron a ovacionarla multitudes en toda Latinoamérica. Tan fuerte fue el impacto que ella causaría en el público, que durante un recital en Jujuy, Gilda vio llorar a una niña cerca del escenario. Al finalizar el concierto, la abuela de la niña se acercó para decirle el motivo por el cual la niña lloraba. Su madre está en terapia intensiva y la niña le pone tu música como si ésta pudiera curarla. Así fue que al tiempo la madre se recuperó. Luego, en el medio de otro recital, una señora le pidió a gritos que le curara la diabetes. Gilda se quedó callada. Sus músicos comenzaron a impacientarse pidiéndole que cante. Gilda la miró y le dijo: "No hago milagros, pero si el poder de mi música te puede ayudar, bienvenida sea la música". Algún tiempo antes de morir, en el trágico accidente en la Ruta 12, después de un concierto, donde viajaba con tres de sus músicos, su madre y su hija, me enseñó el mensaje que hoy es uno de los pilares de la gente que sigue su obra tras su muerte. Toda persona tiene una misión en la vida. En la banquina de la ruta se halló un cassette con la voz de Gilda, cantando a capela la canción como si premonitoriamente le hubiera podido poner un título a su partida. Su disco, póstumo, llegó rápidamente y se convirtió en un éxito. Al tiempo se multiplicaron las promesas, la devoción y los milagros, construyendo la imagen de Gilda en una santa. Hoy son miles los y las fieles que transformaron el lugar del accidente en santuario y la recuerdan con su imagen y música, al tiempo que cuentan haber sido curados de enfermedades, haber recuperado la fertilidad o haber sido bendecidos con la lotería en plena necesidad. Sus fans relacionan su música y su figura con una magia mística y poderosa. Lo cierto es que hoy es natural escucharla en todos lados, en una cancha de fútbol, en un casamiento, en una escuela. Quizás ella esté donde siempre quiso estar, entre el cielo y la tierra. Mi puerta tiene que estar siempre abierta. ¿Quién te dijo que mi puerta? Somos las nietas, prendiendo fuego la historia patriarcal. Herbolario radiofónico. En el día de hoy le vamos a hablar sobre las propiedades del tomillo. El tomillo lo pueden conseguir en muchos lugares, lo pueden conseguir en dietética, lo pueden conseguir en alguna semillería donde venden especias o incluso en el súper. No les recomendamos que vayan a los súper, esas grandes multinacionales que se roban nuestro dinero que nos cuesta tanto conseguir. Siempre les recomendamos que vayan a buscar todas las cosas que necesiten al almacén del barrio, a la vecina que tiene una pequeña despensa, porque es mejor siempre. Así que bueno, el tomillo es un digestivo excelente, tiene propiedades carminativas, es decir, que ayuda a expulsar los parásitos del cuerpo. Además, ayuda a reducir los gases estomacales. Tiene propiedades expectorantes, mucolíticas y antisépticas. Debido a estas tres propiedades, es un eficaz y potente preventivo y remedio para resolver problemas respiratorios como el asma, la tos, la gripe o catarros. Su poder antiséptico es muy útil incluso en heridas abiertas. Ojo que tiene que estar bien lavado el tomillo. Ayuda a combatir la caspa debido a que purifica la piel y ayuda a eliminar hongos. Es útil para también tratar problemas como algunas aftas o gingivitis y debido a sus propiedades antimicóticas y antisépticas es muy útil para tratar todo tipo de infecciones. Posee propiedades antirreumáticas debido a una sustancia que se llama timol. Además es antiinflamatorio, por lo que ayuda a reducir inflamaciones de la piel. Contiene una sustancia llamada naringenina, la cual favorece la circulación sanguínea y el sistema circulatorio. Es antioxidante, por lo que también ayuda a combatir el envejecimiento y el deterioro prematuro de órganos y sistemas. Ayuda en caso de periodos menstruales desequilibrados, dolorosos o difíciles, ya que es un buen emanagogo. Ayuda a combatir también migrañas y conjuntivitis. Esto para el tomillo, lo puedes tomar en té, puedes hacer pomadas, lo puedes usar en infusiones o incluso también en tintura. Herbolario radiofónico. Bueno, y ya estamos finalizando este programa de Somos las Nietas por la 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes, la FM Pocahuyo. Lili. Sí, ya estamos acá otra vez terminando este programa, que es un programa con mirada y actitud feminista. Les invitamos para que lo vuelvan a escuchar el sábado a las 9 de la mañana por la FM Pocahuyo 91.1 o si no, también lo podés escuchar a las 19 horas por la red Nosotras en el Mundo. Y no solamente este programa, sino todos los programas de la red Nosotras en el Mundo. Además, les contamos que las compañeras de Nos Quemaron por Brujas, que es un programa feminista que lleva más de 10 años en el aire, están nominadas al premio Lola Mora. Así que ya en estos días nomás ya se estaba por decir quiénes son los y las ganadoras. Las felicitamos a las compañeras por esta nominación. Las pueden votar entrando al Facebook de Nos Quemaron por Brujas. Ahí está un link para que las voten. Y bueno, nos despedimos. Nos vamos despidiendo, nos vamos a ir escuchando una canción que se llama Somos Viento, de Amparanoia. Así que bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos volvemos a encontrar el próximo jueves por la misma emisora. Nos vamos volando. Thank you.